vacío profundo dentro de mi alma. En mi pecho se ahoga un sollozo y todo por ti. Porque te fuiste, mujer, dime por qué has herido a este mi corazón que te dio solo amor. Con tu partida ha quedado todo entristecido, dejándome en este mundo solo y sin amor. Con tu partida ha quedado todo entristecido, dejándome en este mundo solo y sin amor. Busco en mi soledad que está llena mi vida alguien que acabe mi pena y alivie el dolor. Con tu recuerdo mi vida ha quedado prendida, hoy está llena de sombra triste y sin amor. Con tu recuerdo mi vida ha quedado prendida, hoy está llena de sombra triste y sin amor. Todo entristecido, dejándome en este mundo solo.